¡Qué sábado el que estamos viviendo hoy! Y por supuesto con Eurythmics y la canción Sweet Dreams. Aquí estamos, amigos y amigas, para presentarles lo mejor del sábado. Este sábado salvaje. Después de esas 20 clásicas y antes de la aguja de vinilo para rematar con Drixer Gómez, estamos conectadísimos con ustedes para llevarles este momento en la tarde tan especial como son los sábados salvajes. Canciones que ustedes programan en nuestra publicación, aquí la tenemos, en arroba la FM Medellín. 70s, 80s, 90s, rock en español, dance y mucho más. Llega Eddie Murphy, la versión original de Party All The Time. Los Toreros Muertos llegan con Mi Agüita Amarilla. MC Saran The Real McCoy, It's On You. Cher, está viejita pero muy buena la música de ella con Believe. Así comenzamos. Estos son los sábados que más te gustan. Son los sábados salvajes. Bienvenidos, amigos. Son los sábados salvajes en la FM 106.9. Siempre.

La FM. Siempre, siempre. FM, mis clásicos en casa. 106.9. Let's go!